Estos son los titulares del martes 9 de julio. Cerca de 40 muertos en Ucrania por una oleada de misiles rusos. Se emiten alertas por golpe de calor debido a temperaturas extremas en gran parte de Japón. Japón y Filipinas reafirman que fortalecerán la cooperación en seguridad. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. En Ucrania, ataques rusos en diversos puntos del país dejaron un saldo de 37 muertos. Áreas como la capital Kiev y las provincias orientales de Dnipropetrovsk y Donetsk se vieron gravemente afectadas el lunes. En 7 distritos del centro de Kiev, edificios de apartamentos y otras estructuras recibieron el impacto de misiles. Las autoridades informan que 22 personas murieron y más de 70 resultaron heridas. El hospital infantil Ohmadit también resultó gravemente dañado. El Servicio Estatal de Emergencia dijo que hubo 2 muertos y 50 heridos. Las autoridades de seguridad ucranianas denunciaron a Rusia por el impacto de un misil de crucero en el centro sanitario. El mismo lunes, el Ministerio de Defensa de Rusia publicó un comunicado en redes sociales en el que informa que se atacó con armas de precisión de largo alcance recintos de la industria militar y bases aéreas, y añade que fue en respuesta a los intentos de Ucrania de dañar instalaciones energéticas dentro de Rusia. La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que había interceptado 30 de los 38 misiles lanzados por el ejército ruso. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se pronunció a través de una red social donde dijo: "El mundo entero debe emplear toda su determinación en poner fin de una vez a los ataques rusos". Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, visitó China y dialogó con el presidente chino Xi Jinping sobre la situación en Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China dio a conocer que durante las conversaciones del lunes, Xi expresó su aprecio por los esfuerzos que ha hecho Orbán con el fin de promover una solución política a la crisis ucraniana. La cartera agregó que el presidente chino dijo que un pronto alto al fuego y un acuerdo político redundan en interés de todas las partes y que las propuestas básicas de China y Hungría, así como la dirección de sus esfuerzos, coinciden. Xi también declaró: "China está dispuesta a permanecer en comunicación con Hungría y todas las partes interesadas". Por su parte, Orbán publicó en su cuenta de redes sociales que China es una potencia clave en la creación de las condiciones para la paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hungría asumió la presidencia rotatoria de la Unión Europea este mes. Orbán es conocido por su postura prorrusa. La visita del primer ministro húngaro se dio después de haber viajado a Ucrania y Rusia este mes para conversar con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente ruso Vladimir Putin. El gobierno de Ucrania expresó su descontento por la reunión entre Orbán y Putin. Por su parte, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, criticó la visita y dijo que el apaciguamiento no detendrá a Putin. Se pronostica que el martes continúen las temperaturas abrasadoras y la alta humedad en gran parte de Japón. La Dirección de Meteorología y el Ministerio de Medio Ambiente del país han emitido alertas por golpe de calor para partes del este, oeste y suroeste del archipiélago. Funcionarios de meteorología señalaron que el cielo despejado en las zonas costeras del Pacífico, desde la región de Kanto hacia el oeste, hará que aumenten las temperaturas. Estas zonas están alejadas de un frente de lluvia estacional que se encuentra detenido cerca del norte de Japón. Se prevé que las máximas diurnas alcancen los 37 grados centígrados en la ciudad de Ohase, en la prefectura de Mie, 36 en el centro de Tokio, así como en las ciudades de Shizuoka y Miyazaki, y 35 en la de Fukuoka. En los últimos días, varias personas han muerto tras presentar síntomas de golpe de calor. Se insta a la población a no salir a las calles en la medida de lo posible, utilizar adecuadamente el aire acondicionado, hidratarse y reponer las sales constantemente. También se recomienda prestar especial atención a los ancianos y niños, ya que son más vulnerables a los golpes de calor. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de Filipinas y Japón acordaron fortalecer la cooperación para responder a las situaciones en los mares de la China Oriental y Meridional. Estas conversaciones se dan en medio de la actitud cada vez más hegemónica de China en dichas aguas. El lunes en Manila, Enrique Manalo, canciller, y Gilberto Teodoro, titular de defensa filipinos, mantuvieron una reunión llamada 2 más 2 con sus homólogos japoneses Kamikawa Yoko y Kihara Minoru. Los cuatro reafirmaron su oposición a los intentos de llevar a cabo cambios unilaterales por la fuerza del statu quo en los mares de la China Oriental y Meridional, en una aparente referencia al comportamiento de Pekín. Japón expresó su apoyo a los esfuerzos de Filipinas para resolver pacíficamente los conflictos en el mar de la China Meridional. En una conferencia de prensa conjunta, el canciller Manalo dijo: «Reafirmamos nuestro objetivo conjunto de garantizar la paz y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico, promover el crecimiento económico regional y abordar los crecientes y complejos desafíos en la región y más allá». Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores japonesa, Kamikawa Yoko, declaró: «Confirmamos la cooperación para mantener y fortalecer un orden internacional libre y abierto basado en el imperio de la ley, así como la promoción de la cooperación en materia de defensa y hacer frente a cuestiones regionales e internacionales». Previo a dichas conversaciones, ambos países firmaron un pacto que facilitará los ejercicios conjuntos entre el Ejército de Filipinas y las Fuerzas de Autodefensa de Japón. El acuerdo de acceso recíproco establece reglas acerca del manejo de armas y municiones durante los ejercicios conjuntos y la jurisdicción sobre delitos y accidentes. El gobierno de Japón ha comenzado los trabajos de preparación para construir otro malecón en el sitio de la prefectura sureña de Okinawa, en que está previsto reubicar la base aérea de Futenma de la Infantería de Marina de Estados Unidos. Fuentes del Ministerio de Defensa comunicaron a NHK que el lunes había comenzado una prueba para instalar pilotes en la bahía de Oura, en la ciudad de Nago. Dichas estructuras se necesitan para reforzar el fondo marino, ya que se ha descubierto que es blando. También se construirán diques de hormigón alrededor del área que se piensa ganar al mar. Estas obras forman parte del plan del gobierno para trasladar la base estadounidense de Ginowan, una ciudad con alta densidad de población, a Henoko, en Nago. Los gobiernos central y prefectural debían mantener conversaciones antes de que comenzaran las obras para ganar terreno al mar. Sin embargo, el mes pasado, el Ejecutivo informó a la prefectura de Okinawa que ya se había debatido suficiente y que las conversaciones se cancelaban. Además, señaló que la construcción de un nuevo malecón comenzaría el 1 de agosto o en una fecha posterior. El gobierno okinawense, que se opone a la reubicación, manifestó que es lamentable que el gobierno central haya decidido de forma unilateral la fecha de inicio de las obras. También dijo que la medida de instalar pilotes en el mar no es una prueba, sino el inicio de los trabajos de refuerzo. La autoridad prefectural pide al gobierno que cancele tanto la prueba como las obras de construcción. Y antes de terminar, les recordamos nuestros principales titulares de hoy. Cerca de 40 muertos en Ucrania por una oleada de misiles rusos. Se emiten alertas por golpe de calor debido a temperaturas extremas en gran parte de Japón. Y Japón y Filipinas reafirman que fortalecerán la cooperación en seguridad. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.